Bienvenidos a toda la actualidad del momento. ¿Dónde están tus sueños? Con buena onda, con vibra, con la mejor intención. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Toda la música, todas las marcas, toda la temperatura, toda la humedad, aquí en Buenas Tardes Pueblos Libres. Hay tantos zarpados. Tenemos muchos oyentes que nos están llamando y nos dicen: estamos encerrados en los countries, boludo, ¿de qué estás hablando? Sos libre igual, papá, sos libre cuando agarras el avión y te vas a Miami, ¿entendés? No alcanzarás la gloria, toda esta gran mentira nos pone al revés. Ay, no entienden nada estos muchachos, que la mentira los pone al revés. La pobreza te pone al revés, querido. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Apareció un demonio chiquito, un demonio de derecha chiquitito, me poseyó recién. Se cruzaron las transmisiones, me parece. Una radio ilegal, ¿vio? Cuando la frecuencia cruza con otra. Se cruzan, ¿no? Las frecuencias. Radio Country se metió. Eso pasa mucho en las FMs de Berizo. Se le cruzan las ideas, las frecuencias. Todo. Pero es por temporada que se les cruzan las señales. Hay una temporada que dicen una cosa y después otra temporada que se les cruza una señal y dicen otra. Se dan vuelta como tortillas. Así de fácil se dan vuelta todo. Bueno, buenas tardes, Pueblos Libres. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes, señorita. Ah, me quedo en la escuela. No, esto no es una escuela. Buena. ¿Cómo no? Dijo que iba a haber una masterclass hoy en las redes sociales. Ah, sí, vamos con el salpicón de noticias habitual, que ya es costumbre en este último año de transmisión de Buenas Tardes Pueblos Libres. Y luego seguiremos con una masterclass de cómo ser hijo de su madre, de HDP, y no darse cuenta. Y no morir en el intento. O darse cuenta que es peor. Y eso sí, no morir en el intento. Porque si te pasás, algunas veces te podés suicidar mediáticamente. O inclusive conseguir un poco de rating. Sí. ¿No? Sí. Salpicón ya mismo. Hoy es viernes de aquello de lo que se nos da la gana. Claro. Vamos a decretar que los viernes en Buenas Tardes Pueblos Libres son un día de que hacemos lo que nosotros queremos. Le informamos lo que se nos canta las ganas. Con lo que a ellos se les cantó las ganas de informarnos a nosotros. Obvio. En nuestro margencito de libertad elegimos. Claro, ahí. Esto es todo un asunto filosófico. Esto es todo un asunto filosófico. Me di cuenta una vez que estaba jugando a las cartas, al truco, con un amigo, hace como 15 años de ello. Mi amigo muy responsable, pero le gustaba la timba al tipo. Y estábamos meta a jugar al truco. También jugábamos al ajedrez. Y en un momento me dice, el juego estaba apasionante. No sabíamos quién iba a ganar. Y me dice, me tengo que ir a acostar. Me tengo que ir a dormir. Porque tenía que laburar el otro día. Ah, era muy tarde, capaz. Y ahí me di cuenta que más allá del azar del mismo juego, digo yo, en absoluto off, ¿no? Queda lindo. Que más allá del azar del juego y de nuestras picardías, que podía ser que tengamos la libertad de que uno u otro gane, había una ola de destino por encima de nosotros, irrefutable, fatal, que era el trabajo. Tenía que ir a las 8 de la mañana a laburar. Más allá de lo que pasaría en el pequeño resabio de libertad que teníamos arriba de la mesa, que era el azar y nuestra viveza. Entonces me di cuenta que el libre albedrío es cierto, pero en porciones reducidas, en acciones diminutas. Vos podés elegir si te compras una remera blanca y negra, podés elegir hasta cierto punto las cosas. O sea, el libre albedrío da hasta cierto punto. Más allá no hay libre albedrío. Hay una ola fatal de destino económico, político, ideológico, teocrático, geopolítico, que te va a arrasar. Te va a impactar y te va a arrasar. Y vas a tener que decidir y tener un nuevo mini pequeño albedrío, considerando lo que hicieron con vos, ¿no? O sea, nos vamos a tener que hacer cargo de lo que hicieron los otros. No queda otra. Triste para hacer un viernes. Lindo para un viernes. Pero es así, muchachos. ¿Qué quieren que haga? Es así. Lo lamento. Y bueno. Noticias. ¿Qué tenemos, Rosalía, hoy? Hablando de libre comercio y todas esas libertades. En página 12, el primer titular tiene que ver con qué inflación espera el gobierno. Ni el gobierno es libre, mire. La inflación lo tiene ahí. Qué gran tema este de libre albedrío, inflación. El gobierno puede hacer algo. Yo me sangran los ojos de lágrimas cuando escucho a la misma gente que no quiere que el Estado intervenga, después volverlo culpables de la inflación. Hagan algo. Hagan algo. ¿Pero qué quiere que te intervenga los precios? Si sos vos el que genera inflación también. No, respéteme, yo pongo los precios, soy libre. Claro, yo soy libre, pero usted me tiene que dar más libertad para que yo sea más libre y la inflación quizás no los golpee tanto. Quizás. Bueno, en la Casa Rosada lo bueno es que admitieron una fuerte suba de precios en marzo. Menos mal, si no la admitiría la gente. No es el INDEC de Moreno este. Exactamente. Con el telón de fondo del aumento en los alimentos y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el INDEC informará la próxima semana el dato de inflación más alto del año. Habría que apostar a ver cuánto llega. Las expectativas en torno a lo que podría ocurrir durante el mes de abril. Vio que se están negociando paritarias, se están otorgando bonos, se están renegociando paritarias. Se abrieron con muchos sindicatos y ciertos sectores privados para tratar de apalear la situación, lo mismo con los jubilados. Porque la inflación parece esa ola de fatal destino que nos empapa a todos. Y no podemos hacer mucho sobre ella. No, y no discrimina por lo visto, porque están todos afectados. Estamos todos afectados por el tema de la inflación. Tenemos también en segundo lugar que Sergio Uribarri fue condenado a 8 años de prisión, ¿no? Y Alberto Fernández le aceptó la renuncia. Vamos a desarrollar un poco sobre esa noticia y vamos a decir una máxima que me enseñó un amigo mío hace unos años atrás. Sin dinero no hay política. Obviamente. Vamos a charlar sobre eso, o intentaremos charlar. Muy bien. Luego seguimos con el conflicto bélico allí en la región de Rusia-Ucrania. Reportan que aumentó a 50 el número de muertos por el bombardeo a la estación de tren. Tenemos todos los días este tipo de sucesos, ¿no? Obviamente, como hablamos ayer, en el marco de un conflicto, que es difícil controlar este tipo de accionar. Fe de vida en los jubilados, ANSES precisó qué bancos no la piden y dio detalles del trámite. Ah, la pipetúa. Un requisito que complica a los beneficiarios, o sea que tienen que ir y dar... Y que beneficia a los que se van a vivar de ello, creo, a los que van a tomar ventaja de una decisión Exactamente, sobre todo porque, bueno, ¿se acuerda que hablamos la otra vez entre nosotros del tema de los préstamos? En lo cual se podía realizar de manera online... Y se descubrieron varias estafas en ese sentido, familiares directos de los jubilados que pedían los préstamos, siendo que los jubilados no tenían ningún interés de sacarlos. Uh-huh. O aprovechándose de ciertas situaciones que rayaban ya lo ilegal. Mi situación particular es que tengo padres jubilados, claro que sí. 70 años alrededor, ambos. Y sucede que en algún momento el tema de la fe de vida rompe las tarlipes al jubilado. Es más, creo que llegó esto de la fe de vida a la paradójica situación de pedírsela a la persona que estaba presencial. Sí. No, pero tiene que hacer el trámite, pero yo soy yo, acá está mi DNI. Creo que en algún momento llegó a esa paradoja, inclusive. Y bueno... Complicado. Bueno, lo que importa es la inflación, dice, en titula por acá, tiene que haber líneas claras de política económica, dice por acá Javier Lenkovich. Eso en Página 12. Estamos con el tema de la inflación a full. No, en Tiempo Argentino priorizaron una noticia que estaría bueno desarrollarla después. Habla de la brecha digital. ARSAT dará conectividad al 90% de los estudiantes del país. Me gusta. Pero interesante. Me gusta. Lo que me da un poquito de cosa es que veo muchísimas acciones de parte del gobierno, acciones políticas, por supuesto que todo esto es gestión política, dirigida a los más jóvenes. Planes, sí. Becas, conectividad, eso está muy bien. El tema es qué pasa con la gente que no es tan joven, los que tienen entre 30 y 60, ¿no? Somos 40. Que no son ni jóvenes ni están jubilados. Están navegando ahí a la deriva, a la buena de Dios, con un monotributo más que ajustado, porque si te pasas de categoría, porque si sobrefacturás se te va todo al traste. No encuentro muchas soluciones para entre las personas de este de esta franja de es edad, verdad, ¿no? De es entre verdad, 30 teniendo y 60. En cuenta, sobre todo, que en muchas de las empresas privadas el tope llega hasta ahí, 30, 35 como mucho. A eso sumarle la búsqueda laboral, uh-huh. Que si tenés más de 30 te empezás a quedar por fuera del 30, 40% del mercado laboral. Epa. Celebro la medida, pero ¿y por qué no conectividad a alguien que tiene 30? Yo bueno, tengo 40. Que ver. Yo tengo 40 y tengo conectividad, ¿eh? Ok. Habría que ver qué entiende el gobierno por estudiantes. Sin ir más lejos, yo me recibí a los 40 años. También. Puede ser que si presentás un certificado de estudiante, bueno, luego tu prestadora de internet deba hacerte algún descuento. Sí, hay ciertos beneficios. Hay becas, por lo menos acá en la Universidad de La Plata, que creo que se llama justamente conectividad no sé qué, que están vinculados con eso, que todos los meses te dan un monto para que vos banques los gastos de conectividad. Hay ciertos planes, hay páginas que son las .edu, si no me equivoco, que son gratuitas, que podés navegar sin usar datos, así que hay ciertas... ¡Ah! Mire usted, es como un 0800. Claro, eso se desarrolló en pandemia. Voy a probar con el celular, porque las compañías telefónicas, si hay algo que hace mucho, yo considero, me parece que vamos a coincidir con los oyentes. Ah, no tenemos oyentes, claro, entonces vamos a coincidir con entre los nosotros. Oyentes. Claro, vamos a coincidir entre nosotros. Que son muy injustas con respecto a que uno llama un 0800 y se lo cobran. Sí. Si loco, es un 0800. No voy a llamar gratis todos los días. No te voy a ocupar el ancho de banda o el ancho telefónico llamando 0800 porque es gratis. Estoy aburrido y quiero llamar para hablar con la venezolana. Claro, quiero... No, o lo mismo con las partidas de nacimiento. Che, el empleado que la busca tiene un sueldo, todos tienen un sueldo. ¿Por qué me cobran el trámite de la partida de nacimiento? No, es para que no abusen. Vamos, muchachos, ¿quién carancho va a pedir 5 veces la partida de nacimiento? No sé, yo no, pero qué sé yo. Por ahí hay estafas vinculadas con eso. Hay que admitir que es un dinero módico. 900 mangos te cobran en Capital Federal, acá en Provincia de Buenos Aires, o por qué será, es más barato, 600 mangos, 580 creo, bueno. Pero así y todo, me parece... Nos estamos quedando en off... Ah, ahí está. Me faltaba un botón, ¿vio? No puedo estar retraído. Bueno, pero así y todo me parece que... Vamos, 0800 gratuitos en todas las compañías telefónicas. Ciertos trámites gratuitos también. Vamos, ¿qué estamos haciendo? Hay gente a la que 1000 mangos le hace diferencia. Sí, por supuesto. ¿Eh? Bueno, después siguiendo en la misma línea que Página 12, habla de que el gobierno observará exportaciones de frigoríficos que no cumplan los precios de cortes cuidados. Aparentemente. Quieren hacer este plan de precios cuidados de carne, pero sí. Mejor que el que sucedió en las pasadas navidades. Que no tuvo mucho alcance. En el pasado diciembre. Por lo que hablábamos ayer. Guzmán estará viajando a Brasil en busca de energía e inversiones. Se reúne con funcionarios y empresarios. O sea que no se viene la crisis energética. O por lo menos el gobierno está intentando hacer algo al respecto. Obviamente, si se quedan sin energía se detiene el país. Obviamente. Sí, ya se hablaba de ciertas reducciones a las industrias y demás. Así que bueno. Inoperancia. Bueno, si eso es lo que desean, ¿no? Los otros. Obviamente, estarían a full, indignándose. Guerra Rusia-Ucrania, titula aquí el destape, brutal ataque con cohetes a una estación de tren, que es lo que recuperamos en página 12. ¿Que de ruso? Seguramente. ¿Sospechamos ruso? Sospechamos ruso a una estación ucraniana. Podía ser que en la estación la estén usando para provisionar armamento o algo. Claro, no sabemos nada. Entienden cómo viene la guerra y por eso prefiero no cubrirla, porque es todo muy... está la poca información que recibimos del conflicto armado, de la invasión de Rusia a Ucrania, de Rusia a Ucrania, es muy sectorizada, parcializada, gobernada por intereses geopolíticos. Entonces prefiero no informar mucho sobre eso. Después tenemos sobre las clases presenciales, un tema que también tratábamos en estos días, una hora más de clases. ¿Qué piden los gremios y qué ofrece el gobierno? Era sabido que los primeros en reclamar iban a ser los gremios, que son los principales afectados, ¿no? Juntamente con los padres, porque son los que se tienen que levantar más temprano. Luego tenemos Lula, en Brasil, el expresidente de Brasil, confirmó un dirigente de centro derecho, como su vice. Bueno, por lo menos centro. No le fue muy bien cuando pusieron a alguien de derecha como vice, ¿se acuerda, no? Lo que le pasó a Dilma. Yo lo que veo que los gobiernos progresistas de centro-izquierda, social-democráticos, cuidado con los socialdemócratas, pero bueno, se puede hablar de socialismo democrático, claro que sí. Socialismo que no es comunismo, no junten todo. Para algo venimos desarrollando la razón y dividiendo todo en categorías, más o menos entendibles. Bueno, que la gente de este corte, ¿no? De su mazo, digamos, de carta, siempre intenta establecer un diálogo y es más democrática que la gente que se considera republicana. También a veces tiene con aunar fuerzas con ciertos sectores que mueven votos, por decirlo de una manera. Convengamos que tienen enfrente a sectores que vienen dando muestras de poder, bueno, Bolsonaro... Pero vamos, confirmar a un vice que está más o menos diametralmente opuesto a tu convicción política, si no es un guiño, si no es extender una mano para charlar, ¿qué es? Es pegriloso. Sí, es pegriloso, sí. Pero bueno, se ve, yo creo que esa persona debe ser un referente de la mesa empresaria de la burguesía paulista. Que son necesarios para gobernar. Y no podemos gobernar sin los que producen, sin los que concentran. No podemos gobernar solo con el pueblo. Y también está visto que la derecha no puede gobernar solo con los que producen y concentran. Y sin el pueblo. Hegemonía. Bueno, tenemos acá una nota en el destape que habla de la amenazante declaración de Randazzo. ¿Se acuerda de Don Florencio? Que desapareció de todos lados. Y aparece diciendo, no van a poder andar por la calle. ¿Quién es? Eso es lo que quisiera saber. El diputado nacional se refirió al encuentro de peronistas no oficialistas, radicales e independientes. Según sostuvo, la división entre las dos principales fuerzas. El diputado nacional, Florencio Randazzo, sí, se refirió al encuentro anti-grieta. Wow, mira, eso, está buscando el consenso con los que quedaron heridos. Del obvio, que participó con dirigentes... La mejor forma de propulsarse como líder de un partido, de un frente renovador. ¡Ah! Ya existe ese partido, disculpen. Ya hay uno que se llama Frente Renovador. Ya hay uno. Disculpen. Llegó tarde. La mejor forma de presentar un nuevo proyecto político con un nuevo color, con una nueva fuente, con un nuevo diseño, con una nueva cara, es ir levantando muertos y heridos que quedaron ahí a la vera del camino, que generalmente es gente de toda clase y laya. Según afirmó Don Florencio, de manera polémica, dice acá el destape, los que apuestan a la división entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no van a poder andar por la calle. Yo no sé si garpa o no ser anti-grieta, habría dicho Florencio. Uno tiene que estar tranquilo con su conciencia. Ah, muy bien, Florencio Randazzo. Muy bien. Él puede caminar tranquilo por la calle. Sí, bueno, mientras no se sepan que los cables telefónicos y de diálogo que tenía con la embajada de Washington, pero bueno. Son detalles. Pero bueno. Ya se saben, inclusive. Sí, se sabe. Tiene más de 10 años. Quizás el hombre en una década cambió. Démosle el beneficio de la duda. Cambió y está más seguro todavía. Bueno. Bueno, no le fue tan mal, logró lo que quería y así. Sacó un 3% diputado, a nivel nacional, creo, o al menos provincial. Sacó un 3% y él lo logró. Él entró. Todos los que estaban con él entró. El resto él no. Entró. Se postuló a, disculpe, diputado nacional. Diputado, ahí. Es diputado. Es diputado. Está solito. Está Pero solito. Está. ¿Eh? Está juntando gente para ahí. Con la yo soy diputado. Mira que logré un 3, sacamos un 5, sacamos un 6. Acá entran dos más. Le hago fuerza a la izquierda. Negociamos, ¿no? Vieron que cuando las cosas en las cámaras están voto a voto, se necesita urgente ir tras estos bloques interregionales, provinciales. Necesitas su voto y ellos dicen, ah, vos que tenés 158 votos, necesitas los dos míos. Y bueno, yo necesito... Y empiezan a sí, pensar sí. Que necesitan. Saca la listita. Saca la listita. Y Máximo tiene que estar... A ver, decime, pibe, decime. Y sí. Máximo es joven, pero trata de pibe a los demás, ¿viste? Es así, Máximo. Es enorme, Máximo. Bueno, esos son los principales titulares. Vamos rapidito con mi mazo, porque hoy tenemos... que hacer lo que queremos hacer y no lo que ellos quieren que hagamos exactamente. Bueno, tenemos a ver mi mazo duro y jodido. No, ¡epa! Señores, no. Se nos reveló esto, el sistema. Epa. No. Epa. Pasa. ¿Cuántos dijo? Ay, no escuché. Cero. Cero. 9.500, no sé. ¿9.500? Sí, dijo que hay un montón. No entiendo nada, ¿eh? No, yo menos. Bueno, buenísimo. Me quedó el audio, ¿eh? Nos está leyendo Me quedó toda la página. El... La asistente no está leyendo la página. Por si me dice la contraseña al aire, dale, mejor. El DNI, todo. No sé, la cuenta. ¿Asistente de qué? No sé qué. Un hot cake. ¿Qué es eso? Tecla caliente. Debo haber apretado una combinación de teclas que empezó a leer lo que había en la página. Se disparó solito. Se disparó. Me gustaría hacerlo con alguna nota acá, pero no puedo. Si quiere, no le sale. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos aparte de no tener oyentes? Ya lo dije antes de que lo diga la muchacha, por cierto. No nos dijo nada nuevo. Yo me golpeo antes de que me golpeen los demás. Es buena técnica. Así después me ven loco y débil y golpeado y no me dan bola. No está mal. Precios sin freno. Como los locos, que no tienen freno. Los precios están locos, ahí está. Ahí. Una medición para la CGT, no sé cuál. Porque está la disidente. Sí. Supongo que la que no es disidente. Bueno, advierte que la inflación de marzo llegó al 6.8%, altísima, considerando que en Argentina es normal que haya una inflación anual del 50%, divida 50 en 12 y le va a dar más o menos 4, más o menos, 4 mensual. Algunos productos suben más de 4, otros menos, ¿se entiende esto? Bueno, por eso... estábamos hace poquito tomando algo acá y ahí hay más, ¿eh? ¿Qué inflación espera el sí, gobierno? Que veíamos hoy. El gobierno esperaba un 3, un 4 y en marzo se le disparó. ¿Por qué en marzo se le dispara? Y está sin freno. En eso tiene razón Clarín, una vez que tenga razón hay que decirlo. ¿Por qué? Pues no, yo más o menos entendemos el porqué. Justo cuando Alberto sale a hablar de, bueno, de las cuestiones, de la inflación, de cómo viene todo, ¿no? Está todo candente, muy candente. La inflación llega al 7%. Cuando Alberto dijo basta, porque esto se va al tuje, se va al demonio, como dirían los doblajes de series mexicanos. Se va al demonio. Bueno. Así las cosas, en Clarín, la primera de Clarín, la primera de Nación. Es como un jackpot esto, ¿no? Son numeritos que están ahí en línea. Caso Uribarri, a Nación le gusta Uribarri. Sorpresa por el peso de la pena, ¿eh? Y la decisión, 8 años le dieron de cárcel a Uribarri. Le parece mucho, parece. Corrupción. Parece que organizó una fiesta y cobró de más. O la utilizó para alimentar, ¿no? Sobrefacturar. Que agradezca que no está en Japón o Corea del Sur, porque va preso, o le cortan la cabeza un poco más. En China creo que tiene como 20, 30 años. Quizás pena de muerte, no estoy seguro. A los narcotraficantes le dan pena de muerte. Pero para la nación es mucho. Lo que sí que China persigue durísimamente la corrupción. En su propio partido. Bueno, en su propio sistema de gobierno, porque el partido, eso es algo, bueno, para cuando hablemos de China lo contamos, ahora no. Vamos aprendiendo, ¿bien? Sorpresa por el peso de la pena y la decisión de dejar la embajada en Israel como un reemplazo interino. Bueno, presentó la renuncia, dijo, y sí, me encontraron culpable, estoy hasta la bola. Bueno, quizás después estemos desarrollando esto, no sé, porque tenemos muchas. Espere que a mí me gusta tratar con este tema las cosas de mi mazo. De mi mazo de cartas. Ahí, es medio lentito para arrancar, pero arranca. Bien. Privilegio. Un sindicalista cercano al gobierno se traslada en un helicóptero que compró su gremio para fines sanitarios. Lo que sale la nafta. Pasan en las mejores familias esto. Pasan en las mejores familias. Siempre. Pobre, capaz que no puede caminar. Siempre. Dice, che, no, dale, manejar. Que tengo que ir rápido. Cortaron la Richieri. Dale, boludo, apurate. Pasame el helicóptero. Esto es importante para el sindicato. Bueno, subiste el helicóptero, dale. ¿Quién se lo lleva? Dice, llévatelo, traelo. ¿Quién se entera? La nación se enteró, los Obvio. Periodistas, medio mundo se enteró. Listo. Pasa en todos lados. Bueno, difícil tapar un helicóptero. Acá veo que pasaban estos días helicóptero a cada rato. Capaz que era Cagliardi que iba a hacer las compras también. Claro, claro, puede ser Cagliardi, el intendente del municipio de Berizo. Bueno, pero él puede usar el helicóptero. No para hacer las compras. Sí para hacer las compras del municipio. Así que por ahí puede ir a hacer. Bueno, de paso hacer las tuyas. Claro, ya que estamos. De paso hacer las tuyas. No. A ver. No faltemos a la verdad. No lo hemos visto caglear en helicóptero. Momento. Por la duda aclaremos, sí, no sé. Por la duda, a ver si empezamos. Somos tan rosqueros nosotros acá que, bueno. ¿Me falla mi memoria? Joy Lewis, aquel que compró por unos pesos unas tierras acá en Neuquén o en Río Negro. Son esas provincias que uno siempre se confunde. Está ahí en la región boscosa, cerca de la cordillera. ¿No viajó en el helicóptero presidencial? ¿O fue Macri a verlo en helicóptero? ¿O él viajó en helicóptero? No me acuerdo. Creo que iban ambos. No quiero faltar la verdad, pero sí, no me acuerdo. No me acuerdo si fue Macri en helicóptero a la Quinta Bell o él utilizó el helicóptero. De lo que sí me acuerdo es de un helicóptero utilizado durante la gestión de Vidal que terminó en Paraguay. Sí. En el galpón allanado. Buscando un narcotraficante, el policía de la provincia de Buenos Aires se fue al toque. Es eso. No se habla más de eso, claro, no sé en qué quedó la causa. Acá sí, agarraron a un sindicalista cercano al gobierno. No sé quién es, no lo ubico de cara. No, yo tampoco. ¿Será? No me digas que es Santa. No. Sí, es Santa María. Es Santa María. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Santa María es el dueño de Página 12. En el sindicato de los porteros. Página 12 no puso nada. Va a ver si Página 12 puso algo. Vamos, vamos, vamos. Queremos los trapitos. A ver. Helicóptero, Santa María. No, acá tenemos no sé qué. Es el propietario, el dueño, el mayor accionista de Grupo Octubre. Grupo Octubre es un multimedio. De medio pelo, convengamos, no tiene todavía tanto poder, nadie llega al poder de Clarín, necesitaríamos a alguien que rivalice con Clarín, al menos uno. Tiene varios, ¿no? Tiene revista Caras y Caretas, tiene, a ver, Página 12, tiene Radio 10, tiene Relatores, tiene, no sé si tiene, pero por lo menos está en C5N, no sé, me parece que ahí hay intereses en común, ¿no? Entre Grupo Octubre y C5N, Bueno, tiene varias cosas. Al pie de página, de página 12, dice el Grupo Octubre y todo lo que tiene. Nada del helicóptero. ¿Nada del helicóptero? No. Bueno, lo taparon capaz con silencio. Bueno, a ver, igual, vamos, que yo le estoy haciendo la segunda a la Nación acá. Y solo estoy leyendo el título, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Porque así como te titulan esto, después, dentro de 2 días o a la semana, te enterás que en realidad era válido que use el helicóptero, que no lo usó él, que iba alguien que sí lo debía usar y él estaba acompañando. Una serie de cosas te enterás que decís, ah, bueno, pero no era así. Que la noticia no es esa. La noticia es que es cercano al gobierno. Claro, claro, claro, claro. Se traslada en un helicóptero que compró su gremio para fines sanitarios. De última, es el helicóptero del gremio. Estábamos acá como ya, me está pareciendo un poquito flojo todo. Pero bueno, es así, este mazo de cartas del cual me informo día a día. De hecho, fíjese lo que dice ahí. Sí. A pesar de que supuestamente el helicóptero fue adquirido para movilizar pacientes. Supuestamente. No están seguros. Por las dudas. Claro. Claro, esto. No son noticias esto. No, ni siquiera. Yo digo, bueno, si publicaron esto debe ser más o menos verdad. El tipo fue, vino. Tampoco es una falta tan grave. Lo compró su sindicato. Bueno. Vos titulás. Su gremio. Que compró su gremio para fines sanitarios y en la bajada me pones supuestamente, comillas, comillas. Sí, supuestamente. Poco serio la Nación ahí. Poco serio, poco serio. Bueno. ¿Ah? Sí, que el sindicato compró supuestamente con fines sanitarios, según reconstruyó la Nación. ¡Reconstruyó la Nación! Según reconstruyó, no, según se informó, según... Según fuentes del según lugar, fuentes, según... trascendidos. Trascendidos, esa es buena. Esa. ¡Ah, trascendido! Las que haces con trascendido. Dicen trascendidos que... Bueno, es lo mismo que me lo diga la señora de la esquina, eso. Bueno... el Bell 407, matrícula LBIKC, etcétera. Che, lo de Santa María, las revistas Caras y Caretas, ¿llegaron? ¿No llegaron? Sigo con la noticia entonces, sí, sigo. No, era un pack de revistas para hacer producción de programa, pero bueno. Si no las trajeron, sigo con la noticia. Vamos a ver si encontramos mugre acá. Por ahí así, porque cuando vos le pegás a la gente, te responde. Sí. Te responde. Hay que pegarle a la gente. Si vos querés una pauta oficial, y hay que pegarle a la gente. Hay que pegarle al político y dice, pará, ¿por qué no me dejás de pegar un poquito? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto querés? Podríamos empezar con... Te ponen la teca arriba de la cabeza y de repente dejaste de pegarle al político. Mirá vos qué simple que es esto. Se te pasó la bronca, se te pasó todo. Se te pasó todo. Cuando no sos amigo directamente, claro. Cuando sos un tercero ahí en discordia. Si le pega fuerte a alguien, bueno, el tipo va a intentar defenderse acariciándote. Qué magnífica es la política. Che. A ver, caso Uribarri, Santa María. Santa María, madre de Dios. Bueno, provocadora columna en The Guardian. Para la Nación es muy provocadora. The Guardian, un periódico inglés de izquierda, molesto, rompebolas de izquierda. La soberanía británica sobre las Islas Malvinas es una absurda resaca imperial que debe terminar. ¿Dónde tengo bombas acá? No traje las bombas. Tiene más huevo que... Claro, pero para la Nación es provocadora. Claro, en vez de contemplar nuestros intereses, ¿cómo titularía esto usted al revés? Que todos los días redacta noticias. Y The Guardian firme junto al pueblo, claro, algo así. Guiño de The Guardian hacia el pueblo y la soberanía argentina. Sí, algo así. La tomá, mano, yo tengo una. La mano de Dios llegó a The Guardian. Tomá, reina, cómo te queda loco. No, esa es de. Ah, ese otro portal, me confundí. Esa es de Info Ensenada, claro. No, los de Info Ensenada. No, Info Ensenada no, hay otro que hace esas cosas. A mí me gusta La mano de Dios llegó a The Guardian. Es muy buena. Me gusta mucho esa. Bueno, The Guardian, un periódico molesto, inglés, que quizás es molesto, seamos sinceros con los oyentes, si es que están. Quizás es molesto porque llama la atención, no porque tenga unos disculpen, no sé cómo decirlo, unos testículos así de grandes y unas convicciones enormes. Y que hable de absurda resaca imperial, está haciendo referencia también a cierto sector de la sociedad. Sí. No sé hasta qué punto The Guardian es molesto porque llama la atención o molesto porque tiene convicciones firmes. No lo sé. Si hay algún oyente inglés que nos pueda arrojar alguna luz sobre este asunto, bienvenido sea. Sospecho que es un poco y un poco. Sospecho que sí, yo también. Hoy en día todo es un poco y un poco. Otra vez que me actualizó la página. Tras 12 años, la principal automotriz del país cambia a su presidente. Importantísimo esto. Para el mundo empresarial, claro. Obvio. Para la gente que lee el diario. No, bueno, pero La Nación lo suele ser leído por empresarios y gente del sector. Condena mundial los 50 muertos por el ataque a una estación donde evacuaban civiles en Ucrania. Claro. De trenes. Tranquilamente. Sí, bueno, yo había leído que están en estaciones subte mayormente. No, la verdad no leí la noticia esta. Se hizo largo esto, uh-huh. Estamos y 40. Triple choque y dos muertos. Un auto quedó atrapado entre dos camiones. Y el famoso puente. En el famoso puente angosto y explotó. Yo no lo ubico como puente angosto. Bueno, tampoco tengo auto. Así que por eso por ahí si para mí no tuviera, es famoso. No pasaría entre medio de dos camiones. Sí, tal cual. Vamos con Infobae corriendo. Inflación. Inflación. Tengo un par Alcoyana, acá. Alcoyana. Tengo dos. Clarín e Infobae. Inflación con un ojo puesto en el índice de marzo, que es altísimo, 6.8. Uh-huh. Si tenemos 6.8, estamos hablando de un anual de más del 60. 68, no es que todos los meses va a haber 6.8, pero no va a bajar tanto de 6. Difícil. Entonces estamos hablando de que de un 48.50 nos estamos yendo a un 60 inflación anual. Enero y febrero creo que tenían una inflación más bien de 3%. Febrero había llegado un 4.6, creo, y ya era alta. Ya era como el, claro, ya estaba marcando el anual. Compré euros. Compre euros, compre dólares. Es nuestro más sincero consejo desde Buenas Tardes, Pueblos Libres. Porque libres de la guita todavía no somos, muchachos. Ahorrar en pesos, lamentablemente, todavía en Argentina no se puede. Durante el kirchnerismo se podía ahorrar en pesos. Porque estaba controlado el asunto. Y no la inflación. Pero iban corriendo detrás de la inflación con paritarias. Entonces el poder adquisitivo no se perdía. Luego, bueno, acá estamos. Corriendo la coneja de la inflación. Una madre se hizo pasar por su hija, citó al hombre que la acosaba y le dio una golpiza. Aplausos. Y Will Smith también. No, pobre Will Smith. No, Will Smith no. Se metió en una clínica, se recluyó. Bueno, no sé. La madre podría llegar a ser. Si prueban el acoso, bien. Esto es lo que tiene de jodido la justicia, que cuando uno se pasa a un pueblo y dice, pero este tipo le tocó el tujes a mi hija y le pega una piña, el que le tocó el tujes a tu hija te puede denunciar por agresión, porque no te podés tomar la justicia por mano propia. Los canales adecuados eran, increíblemente, pero es así, nosotros somos humanos, instintivos, territoriales, protectores de nuestro clan, de nuestra familia, increíblemente los canales legales, los canales adecuados para esto era que ella haga la denuncia pertinente en la comisaría del grooming o a través de los canales delitos cibernéticos, sí, existe, y bueno, y que ahí se vea y ahí lo atrapen. Pero bueno, prefirió pegarle unos buenos golpes. Y ahora puede hacer la denuncia. Y ahora los dos pueden hacer la denuncia, que es peor. Es muy complicado esto, es muy complicado. Conflicto en Boca. Almendra le respondió a Benedetto. Almendra, el grupo de rock. Tarde le respondió. Pero bueno, por sus críticas, cosas de Boca, del fútbol, de esas cosas. Bueno, la confesión del contador de Auschwitz. Auschwitz. Nunca supe pronunciarlo bien. Auschwitz. El nazi que enfrentó a negacionistas del Holocausto. Bien, era muy joven él cuando era nazi, le pasó un montón de nazis que eran muchachos muy jóvenes, que ya tenían la cabeza limada o que directamente no se podían imponer al régimen, al régimen que reinaba y gobernaba todo tu país. Es decir, hasta qué punto podías ir en contra de los nazis. Le pasó a mucha gente acá en la dictadura, le ha pasado a periodistas. Tenemos por ahí un, no sé si era un Chiche Heblum, y algunos otros que tuvieron que callar. No era que eran colaboracionistas o ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante estos procesos? Te tenés que callar la boca y marcharte. O bien, como hicieron un montón de artistas, protegiendo su propia vida, irse del país. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial no había mucho país de donde irse porque había que irse directamente del continente ya, ¿no? Había que alejarse muchísimo. Bueno, bien por él, no sé. Bien. El costo de la guerra, los precios internacionales de los alimentos alcanzaron un nuevo récord histórico. Sergio Uribarri fue condenado a 8 años de prisión efectiva y renunció como embajador. Vamos a tener que estar hablando de esto. Brilló en Montaña Rusa y Clave de Sol, pero su luz se apagó. La tragedia de Paola Cosiaglia. Que supongo que es esa señorita que se encuentra en la foto, que no lo ubico para nada. Sí, y no parece... Yo no veía Clave de Sol, era muy joven, no me acuerdo. Y era muy chiquito, flashes. Yo también. Uh-huh. Sí. Me pasaron. ¿Y en qué otro dice que estuvo? Aparte de Clave de Sol. A ver, estuvo también... Montaña Rusa, esa sí, confieso, por desgracia lo vi. Con Montaña Rusa yo también lo veía, 1991-92. Todo cambia. Pero solo me acuerdo de Nancy dando Pasos. Vueltas. Nunca cantes Paul. Con retorno en la oreja. No se puede. Mala idea. Dando vueltas, todo vuelve a suceder. Lindo tema. Me encantaba. Bueno, en fin. Pasa el tiempo como un rayo. ¿Dónde voy? Hilda Lizarazo. ¿Quién era que cantaba? Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo, es verdad, Fabiana Cantilo. Falta de café, cacao y otros insumos. El Banco Central de la República Argentina exigirá que los importadores prueben que no especulan para darles dólares. Claro, está el dólar importación. Decir, no, yo voy a importar un montón de cosas acá y claro, importas la mitad después. Y con lo otro, ¿qué haces? Haces negocios en el mercado paralelo, en el dólar ilegal, bueno, ilegal, blue, lo que fuese. En el dólar libre, le dicen algunos portales de información, etcétera. Y sí, yo qué sé. Ya empezamos. Echa la ley, echa la trampa, decían. Que falta el aceite, que falta el café. No sé si te recuerda algo. El otro día nos enteramos en un supermercado que los mayoristas están a un... vamos del supermercado El Gringo, acá en Montevideo, entre las 5 y las 6. Lindo supermercado, bien atendido. Parece un chino, pero no, hay argentino adentro. Funciona igual que un chino, pero con argentino. La prueba de que nos dormimos. Porque, ¿para qué carancho hay tantos supermercados chinos si nosotros podíamos hacer lo mismo? Simplemente no quisimos. No quisimos, no estaba en nuestra genética, en nuestra cultura, en lo que sea, trabajar 12 horas de sol a sol para mantener un supermercado durante mucho tiempo y volverse rico. No estaba. Nosotros, muy pocos lo hicieron. El Gringo acá lo hizo. Pues tampoco es millonario el Gringo. No. Bueno, el supermercado del Gringo va al mayorista y el mayorista le dice: mira, te doy 2 cajas de aceite nomás. Cada caja debe tener 50 unidades, quizás. No sé cuántos. Creo más que menos, o menos, quizás menos, 24. Menos. No creo que le den 48. No creo. Bueno, 50, 2 cajas, 2 atados, 2 paquetes. Dice, no, pero necesito más. No, mira, te puedo dar 2, le dijo el mayorista. Y tuvo que poner un cartelito, 1 por persona. Porque además lo que dicen es que van los comerciantes, claro, locales. Como no consiguen en el mayorista, van al Gringo y le agarran todos los aceites. Y dijimos, ¿qué carancho pasa acá? ¿Cómo uno por persona? Estamos en la Rusia poscomunista, donde faltaba todo. No, el aceite. Todo lo demás, y si usted quiere desodorante Rexona, hay a patadas. Si usted quiere jabón en polvo federal, hay a patadas. Nuestro auspiciante, Jabón Federal, el campeón de la limpieza. Si quieres aceite, bueno, no. Igual hay que ponerle poco aceite a la milanga. Hay que ponerle poco aceite. Bueno, este fue el salpicón de noticias de hoy. Lo hicimos larguísimo, pero corto. Paradójico. Qué paradójico. Paradójico como la realidad misma. Que vamos ahora a comenzar en el siguiente bloque. Para retirarnos de esta paradójica realidad, tan solo por un momento, estaremos... en la voz y los brazos y las caricias musicales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con el blues de la libertad, el blues de los pueblos libres que escuchan este programa. Ahí arrancaron, ya empezaron con su blues de la libertad, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ya volvemos. Libertad es fiebre.

y de bobolet, ta ta ta ta ta.